Parece que esta vaina calentó. Tu cuerpo y mi cuerpo lo saben. Mi pecho siente tu respiración y los latidos son iguales. Se te nota que todas tus neuronas se alborotan. Sin pateo no hay que parar esta pelota. Sudan las ventanas gota a gota. Se te nota. Paso a paso bajo el escalón. Donde no te pega el sol. Poco a poco paso el ecuador. ¿Dónde nace la quemada? En esa tierra sagrada. Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro. Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba. Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro. Por recorrer esos caminos nuevos, yo hago lo que sea, lo que sea.